Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hiperfocal, podcast de fotografía. Antes de nada, pediros disculpas porque nuestro planteamiento era ofreceros un episodio cada semana, pero hemos tenido algún que otro problemilla, nos ha pillado también la Semana Santa de por medio y como ya dije, voy a intentar que cada semana tengáis un nuevo episodio. Lo que pasa que hay cosas que son ineludibles y hay proyectos laborales, familia, el trabajo en general, que a veces resulta complicado ofreceros el podcast, pero bueno, hasta ahora lo hemos hecho siempre, con excepción de una semana, y bueno, aquí estamos de vuelta otra vez, así que os pedimos disculpas y seguimos aquí dando guerra, intentando disfrutar y aprender un poquito más de fotografía. Y pedidas las disculpas, vamos con el programa que hemos preparado para hoy. En primer lugar, como ya os venimos diciendo, os vamos a ir recomendando libros y hoy os vamos a hablar de todo un clásico, Iluminación, así se llama el libro, es de David Prakel y os vamos a detallar capítulo a capítulo que os vais a encontrar en él, si os interesa, si os puede ser útil. Y seguro que a todo aquel que esté iniciándose en la fotografía, pues le va a venir muy bien para asentar sus conocimientos. Ahora en un momento, en la primera parte del podcast, os vamos a especificar capítulo a capítulo qué es lo que os vais a encontrar en el libro. Y después vamos a tener una entrevista donde no vamos a hablar de forma técnica de la fotografía, sino un poco a nivel histórico. Vamos a hablar con Carmelo Vega, él es profesor de historia en la Universidad de La Laguna, es profesor titular de historia del arte contemporáneo e imparte varias asignaturas relacionadas con la historia y la estética de la fotografía. Así también profesor de máster de fotografía y diversos cursos, ha sido también comisario de varias exposiciones. En fin, que vamos a hacer un recorrido de la fotografía en sus inicios, concretamente en España, desde el año 1839 hasta tiempos actuales. Así que charlaremos largo y tendido de muchos temas. Os emplazo a que os quedéis con nosotros porque, aunque no sea una entrevista en la que vais a aprender técnica, pero siempre hay que aprender de todo un poco, ¿no? Tanto la técnica como también la historia y los pasos que ha dado la fotografía. Seguro que van a surgir muchos nombres y muchas tendencias. Así se llama su trabajo, ¿no? Fotografía en España, historia, tendencias, estéticas. Así que os va a interesar. Os emplazo a que sigáis aquí con nosotros en estos próximos minutos. Antes de nada, deciros que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para cualquier cosa que nos queráis decir, que es hiperfocal@dboestudio.com. Que tenemos redes sociales a las que podéis seguir, tanto el trabajo que vamos realizando este servidor, David Benito, como también a través de las redes sociales lo que os vamos informando de las novedades sobre el programa. Son las siguientes: el Facebook de DBO Estudio, ponéis DBO Estudio y os va a salir rápidamente, y también dos cuentas de Instagram, una que es @DBOEstudio y la mía personal, que es @DavidBeol. Así que os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros en estos próximos minutos para disfrutar de la fotografía, como siempre, en Hiperfocal. ¡Comenzamos! Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. En esta primera parte del programa de hoy, como ya hicimos en el anterior programa, os vamos a recomendar un libro. Tendremos novedades y libros también que son todo un clásico, como este, que es todo un clásico de la fotografía, que pues ya sea, sobre todo aficionados, seguro que los que se dedican a ello pues ya lo conocen, porque como digo es un clásico. pues deben tener en cuenta, por lo menos echarle una ojeada. Digamos que no es un libro especialmente técnico, sí que se dan algunos datos, pero bueno, resulta fundamental para todo aquel que se esté acercando a la fotografía o alguien que tenga ya un nivel muy básico y quiera ampliar los conocimientos. Me refiero a un libro llamado Iluminación. El autor es David Prackel y la editorial que lo ha publicado aquí en España es Blume. Tiene varios libros este autor sobre fotografía y, como digo, es todo un clásico. Sirve sobre todo para entender los conceptos en fotografía. Tiene ya unos cuantos años, pero al ser un libro básico, es de esos que dentro de 20 años seguirá siendo útil para aquel que quiera hacer fotografía analógica o digital. O sea, son los conceptos básicos de la fotografía. En un primer capítulo, vamos a ir detallando las partes que tiene el libro, está dedicado a qué es la luz. Habla del espectro electromagnético, explica lo que es la ley inversa del cuadrado, habla de la luz blanca y los colores primarios. También un poco de historia, lo que es la cámara oscura, la teoría del color, lo que es la temperatura, filtros, una carta de color, cómo utilizarla, los valores de exposición y las técnicas también, y el funcionamiento de un fotómetro. Y también de algo muy interesante, que es el contraste de una escena y los ratios con los que tenemos que jugar, depende del efecto que queramos crear. En un segundo apartado, llamado luz natural, se nos muestra cómo debemos trabajar con luz diurna, tanto la luz de la mañana, la luz del mediodía, del atardecer, incluso también se dan unas pinceladas de la noche. Y algo muy interesante también, de unas pequeñas variaciones dependiendo de la época del año, pues ya sea verano, otoño, invierno o primavera. En un tercer capítulo, llamado Luz Disponible, habla de la iluminación que nos vamos a encontrar en nuestro entorno. Por lo general, pues una iluminación, entre comillas, pobre, una iluminación muy baja, pero que sabiendo jugar con los parámetros de cámara y captando lo que tenemos en el ambiente, podemos obtener fotografías espectaculares, ayudándonos de otra fuente de luz, pero captando la esencia de lo que tenemos en el ambiente. Habla de diferentes escenas, como puede ser las llamas, como iluminación, como captar una iluminación con velas, con bombillas incandescentes, con luz fluorescente. La iluminación urbana, luz de las velas, como decíamos, y cómo trabajar en un concierto. Nos da unas nociones de cómo debemos configurar nuestra cámara. En el capítulo 4 habla de la luz fotográfica. En él se detalla cómo podemos trabajar con luz continua, con flash, la sincronización del flash. Cómo trabajar también con el flash en cámara, con los flashes de estudios o también algún que otro modificador que más tarde se van a detallar también. En el apartado número 5 habla del control de la luz, el trabajo en el estudio, cómo es el trabajo en un estudio, los reflectores y la dirección de la luz, la utilización de diversos fondos, y detalla también varios esquemas, ¿no? Pues, por ejemplo, la iluminación tres cuartos, la Rembrandt, la iluminación mariposa o Paramount, que para todo aquel que no lo sepa, es la típica que se utilizaba en la época dorada de Hollywood y que es la típica que nos hace al sujeto a que estamos iluminando con este tipo de iluminación una silueta de la nariz que tiene forma de mariposa, de ahí que se llame mariposa o Paramount por esos momentos en Estados Unidos, en Hollywood, en el que era tan habitual esta iluminación en el cine. Y también la iluminación comercial o de producto. En un sexto apartado se habla de la utilización de la luz, como, por ejemplo, la claridad, la transparencia, la translucidez, la opacidad de los objetos, cómo actuar en caso de tener reflejos, y la difusión de la luz. Como podéis ver, son nociones muy básicas de muchos aspectos de la fotografía con el que podéis, sobre todo, entender a nivel técnico cómo capta vuestra cámara la luz y la imagen, y a partir de aquí ya profundizar en un aspecto o en otro. También en este apartado de la utilización de la luz hay un apartado muy interesante, que es cómo revelar la forma, tanto el contraluz como el perfil de luz y las diferentes iluminaciones, pues para conseguir volumen, textura, y un último apartado donde se invita al lector a experimentar con luces en movimiento, con exposiciones largas y a pintar con luz. Y en la parte final del libro nos vamos a encontrar con un glosario útil para todos aquellos que empiezan a adentrarse en el mundo de la fotografía y no están familiarizados con ese vocabulario, el lenguaje fotográfico. Como digo, es un libro llamado Iluminación, el autor es David Prackel, está editado por Blume, seguro que lo vais a encontrar, es fácil encontrarlo, y es todo un clásico. Vuelvo a repetir que os vais a encontrar muchos aspectos generales y básicos dentro de la fotografía con los que podéis asentar todos aquellos que ya tengáis algo de conocimiento, y los que no, pues empezar por... Es un buen libro también para empezar con datos un poco más técnicos y después ya adentrarse en el tipo de fotografía que cada uno quiera, pero esto, todo lo que vamos a aprender aquí es básico. Repito, Iluminación, David Prackel, y está editado por Blume. Ahora enseguida os dejamos con la entrevista de hoy. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. Nuestro día a día está rodeado de fotografías. Día tras día se van acumulando en los teléfonos, las cámaras, en nuestros ordenadores, más y más fotografías. Vivimos en un momento especialmente gráfico. Sabemos bastante, unos más que otros, de técnica, pero de historia fotográfica no hay tanto conocimiento. Se ha publicado no hace mucho tiempo un manual de fotografía en España entre los años 1839 y 2015, Historia, Tendencias, Estéticas. Está editado por Cátedra y el autor es Carmelo Vega. Él es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, donde imparte, entre otras, asignaturas relacionadas con la historia, teoría y crítica de la fotografía. Y hoy está con nosotros para tratar... brevemente, porque ya les digo que el manual es bastante extenso, este asunto. Carmelo Vega, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, a pesar de que la fotografía tiene ya unos cuantos años, la aparición de libros sobre su historia en España no tiene demasiados años, ¿no? No, la historia de la fotografía en España realmente se comenzó a construir a principios de los años 80, ¿no? En 1981, que aparecieron una serie de publicaciones, especialmente los trabajos de Eli Fontanella, el libro La historia de la fotografía en España hasta 1900, y también un libro de historia de la fotografía de Mariluz Huguet, que incluía también un capítulo de la historia de la fotografía en España, ¿no? Realmente ese fue el inicio, el comienzo de la historia de la fotografía como disciplina, ¿no? Por supuesto, existían otros trabajos anteriores, algunos artículos, algunas referencias, pero bueno, podemos decir que realmente el principio, ¿no?, de la historia de los trabajos de historia de la fotografía en España son esos, ¿no? Hoy en día existe una gran afición a la fotografía, sobre todo, pues como decía yo hace un momento, desde la aparición de las cámaras réflex digitales, pero sobre la historia, poco más, más allá del daguerrotipo, la historia de la fotografía es una gran desconocida, ¿verdad? Sí y no. quiero decir que realmente para, digamos, para el gran público hay, digamos, otros intereses, ¿no?, en relación con la fotografía. Es verdad que siempre ha existido esa aproximación más bien a la técnica de la fotografía, ¿no? Y otros aspectos que tienen que ver con, bueno, con cuestiones de estética, de teoría, de historia de la fotografía, pues no son tan conocidos, ¿no? Pero desde luego sí existe una, creo yo, una amplísima bibliografía sobre el tema, y desde luego cualquier aficionado, cualquier persona interesada por la fotografía puede disponer, al menos en lengua castellana, pues de numerosos, ¿no?, numerosos títulos que le pueden aproximar, ¿no?, a este tipo de disciplinas, digamos, paralelas a la propia práctica de la fotografía. Carmelo, ¿cuándo podemos decir que empieza a divulgarse la fotografía en España? Porque en un primer momento había un interés básicamente científico, ¿verdad? Bueno, como ocurrió en... Y esto, desde luego, sí lo desarrollo con bastante profundidad en el libro. Me interesaba mucho insistir, ¿no?, en un hecho que para mí es significativo, ¿no?, que realmente nunca España ha estado lejos, ¿no?, de estas corrientes vinculadas con la divulgación de la fotografía, podríamos decir, a nivel mundial, ¿no? De hecho, para mí hay un hecho verdaderamente importante, ¿no?, que fue la traducción al castellano de en tres ediciones distintas antes de diciembre de 1839 de un pequeño libro que había publicado Daguerre, que fue realmente uno de los inventores de la fotografía, el inventor del daguerrotipo, que había publicado aproximadamente en torno a septiembre de 1839 un pequeño librito donde explicaba, ¿no?, los pormenores del invento. Pues en España prácticamente en los tres meses siguientes se publicaron, antes del final de 39, se publicaron tres ediciones distintas, tres traducciones distintas de ese libro, ¿no? Esto desde luego demuestra un interés inicial por la fotografía realmente tremendo, ¿no? Y es verdad que en un principio, digamos, ese interés fue sobre todo de los científicos, ¿no?, de gente procedente del mundo de la medicina, de la química, farmacéuticos, etcétera, que se aproximaron, digamos, a la fotografía desde una perspectiva puramente científica, ¿no?, por un interés científico. Y en nuestro país, en España, ¿cuándo se produce la expansión comercial de la fotografía y quiénes empiezan a interesarse por ella? Pues de forma casi inmediata también, ¿no? O sea, tiene que ver con la divulgación, con la difusión del daguerrotipo prácticamente por todo el mundo, ¿no? O sea, desde principios de la década de los 40 existen ya estudios fotográficos, no estudios fotográficos estables, ¿no?, sino más bien daguerrotipistas, casi siempre, en algunos casos anónimos, en otros casos se conocen los nombres, ¿no?, de estas personas. Normalmente eran fotógrafos daguerrotipistas extranjeros que pues pasaban por las grandes ciudades y realizaban sus primeros trabajos, ¿no?, sus primeros retratos fotográficos en cada una de estas grandes, digamos, las grandes capitales, ¿no?, de los países europeos. Casi de forma inmediata también se empiezan a establecer, ¿no?, casi a mediados de los años de la década de los 40, se establecen ya los primeros estudios más o menos estables, ¿no?, de fotografía, y podemos decir que ese fue realmente el inicio, ¿no?, de la fotografía como profesión, la fotografía como una actividad comercial, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué fotos o qué disciplinas dentro de la fotografía eran las más habituales en esos primeros fotógrafos, una vez que ya se había comercializado la fotografía? Vemos en su manual, en el libro, muchos panfletos, bueno, de publicidad de estudios de fotografía, ¿no es así? Sí, sí. Sí, bueno, esa fue, digamos, la principal actividad, ¿no?, de los fotógrafos en estos primeros momentos, ¿no? Muchas veces de esa manera, un poco simplemente circulando, ¿no?, por las grandes ciudades, o ya con ese establecimiento que decía antes, ¿no?, de esos primeros estudios. Realmente la actividad principal fue la realización de retratos fotográficos, ¿no?, que tuvo desde luego un auge tremendo, ¿no? En estos primeros años, primero con el daguerrotipo y luego con otras con otros procedimientos, con otras técnicas fotográficas que prácticamente desterraron al daguerrotipo como técnica principal, pues más o menos hacia finales de los años 40, principios de los 50, prácticamente el daguerrotipo se había convertido ya en una técnica, un procedimiento obsoleto, ¿no? Estos primeros fotógrafos se dedicaron sobre todo a esto, ¿no? O sea, a realizar retratos en sus estudios y luego otro tipo de actividades más o menos paralelas que consistió sobre todo en la realización, en la toma de vistas, ¿no? En la realización de fotografía de paisajes que se empezó a vender pues en los propios estudios, ¿no? Se vendían normalmente este tipo de vistas, ¿no? De vistas normalmente panorámicas de las ciudades, etcétera. Iba a comentar yo porque los monumentos, los rincones de diferentes puntos de España, con la intención de guiar al turista, las postales, ese fue otro uso bastante generalizado en la fotografía en España en sus inicios, en lo que usted trata en ese capítulo llamado Topografía Nacional. Sí, bueno, en ese capítulo se trata sobre todo la obra, el papel que tuvieron los fotógrafos extranjeros, ¿no? Los fotógrafos viajeros, ¿no? que pasaron por España. Primero los viajeros, luego ya desde finales del siglo los primeros turistas, ¿no? Que empiezan a llegar a España de una forma más o menos sistemática y bueno, algunas de esas aportaciones tremendamente interesantes, ¿no? O sea, ya desde principios de la década de los 40 hay una publicación en París que se titulaba Las excursiones daguerrianas, donde aparecen ya varias vistas, ¿no? De varios grabados, en realidad, tomados a partir de daguerrotipos, y ese constituye un poco, bueno, pues uno de los primeros referentes, ¿no? De esa imagen de España traducida a través de la fotografía, aunque en este caso, insisto, se trataba de reproducciones en grabados, ¿no? Es interesante en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro cito, ¿no? Varios ejemplos de los primeros viajeros que aparecen, sobre todo a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y esas primeras imágenes que nos ofrecen de no solamente la imagen literaria, ¿no? La interpretación literaria, sino su traducción también en imágenes a través de grabados. Que van ofreciendo, van construyendo también una imagen de España, ¿no? Por supuesto, con todos los estereotipos, ¿no? que ya se usaban, ¿no? En aquel momento respecto a esa imagen de nuestro país, ¿no? Pero también, bueno, con otros elementos que contribuyeron también a dar una definición del país como un territorio más o menos diferenciado, con unos paisajes más o menos característicos, los monumentos, todas estas visiones monumentales del país, y sobre todo la continuación posterior que vamos a tener o que tenemos en la obra de esos primeros fotógrafos viajeros que aparecen también sobre todo en la década de los 50, ¿no? Con nombres verdaderamente significativos también de autores bueno, que nos dejaron, bueno, esas primeras impresiones, ¿no? De fotográficas del país. ¿Qué otras aplicaciones tenía la fotografía en aquel momento? Vemos que se utilizó para hacer inventarios de arte, bueno, también fotografía en color, iconografía médica, en fin, ¿qué otras aplicaciones tenía? Sí, aparte de esos usos característicos, ¿no? De la fotografía, del retrato fotográfico, de la fotografía de paisajes aplicada, ¿no? En este caso a ese en ese entorno, ¿no? De la fotografía de viajes, etcétera. He tratado también de destacar o rescatar algunas referencias que tienen que ver con esos usos científicos de la fotografía. Algunos de ellos hacen referencia a las propias problemáticas de la fotografía, ¿no? Digamos, uno de los varios problemas, ¿no? que interesaron tremendamente a los fotógrafos durante el siglo XIX, y aunque es verdad que en el caso español no hay demasiadas aportaciones en ese sentido, sí es interesante la información que hubo en aquellos momentos a través de las revistas de la época, de experimentos, de aportaciones, de investigaciones que se estaban haciendo especialmente en Francia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fotografía del movimiento, la cronofotografía a finales del siglo XIX, la fotografía en color, que aquí sí es verdad que tenemos una referencia importante, ¿no? Especialmente con los trabajos, los textos y las investigaciones de Ramón y Cajal sobre el tema, ¿no? De la fotografía en color. Y luego otras aportaciones en el campo científico, pues relacionado, por ejemplo, con la fotografía médica o, por ejemplo, la fotografía policial, ¿no? Que también fue tremendamente interesante, con aportaciones también, ¿no? Con la creación de gabinetes de antropometría, ¿no? En las prisiones españolas, donde, bueno, se utilizaba la fotografía como parte, digamos, del registro de identificación de los delincuentes o detenidos, ¿no? Uh-huh. Y ya desde muy temprano había revistas de fotografía, estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos uh-huh. del XX. ¿En qué consistían estas revistas? ¿Qué asuntos se trataban? Bueno, lo interesante es que las revistas en España fueron, y fueron durante mucho tiempo, ¿no? No solamente a finales del siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX, fueron uno de los medios principales, ¿no? Una de las vías principales para conocer, ¿no? Lo que se estaba haciendo fuera, digamos, el conocimiento de las grandes tendencias fotográficas en el mundo, sino también un medio para difundir la fotografía, ¿no? La obra de los fotógrafos. Digo que es interesante señalar que, por ejemplo, las primeras revistas de fotografía que aparecen en España aparecen en 1863, casi de forma simultánea, en Madrid y en la ciudad de Cádiz. En la primera se publica El propagador de la fotografía, y en la ciudad de Cádiz una revista llamada El eco de la fotografía. Son, desde luego, los ejemplos más tempranos y tremendamente interesantes también, ¿no?, para rastrear un poco la actividad fotográfica de aquella época. Las revistas, en ese sentido, nos permiten conocer un poco no solamente los nombres de fotógrafos implicados, digamos, en cada uno de estos momentos en el desarrollo de la fotografía española, sino realmente también cuáles fueron las grandes preocupaciones de los fotógrafos en cada momento histórico. La mayor parte, ¿no?, de los contenidos de estas revistas, no solamente estas primeras, sino casi todas las del finales del siglo XIX y principios del XX, tenía un componente, primaba un componente técnico, ¿no? Lo que interesaba era la técnica, lo que interesaba era saber, digamos, los grandes problemas técnicos de la fotografía, relacionados con la óptica de las cámaras, relacionados con la química, con el laboratorio, con cuestiones también más o menos de estética de la fotografía, vinculadas con el retrato, con el paisaje fotográfico, etcétera. Pero junto a ese interés puramente técnico, cada vez empezó a ser más frecuente la incorporación de otro tipo de artículos, ¿no?, vinculados precisamente con esas cuestiones de estética, de crítica incluso de la fotografía, que poco a poco se va introduciendo también en estas revistas. Uh-huh. ¿Y qué papel va a jugar en este momento, finales del siglo XIX y comienzos del XX, el aficionado a la fotografía en España? Bueno, realmente la figura del fotógrafo aficionado a finales del siglo XIX fue también fundamental, ¿no? Porque marcó, digamos, un rumbo distinto de la fotografía, ¿no? Es verdad que aficionados a la fotografía había existido desde los inicios mismos de la fotografía. Esos primeros aficionados, pues, normalmente era gente vinculada con determinadas clases sociales, la aristocracia, la alta burguesía, etcétera, que podía permitirse, podemos decir, el lujo de tener una cámara, ¿no?, y de poder hacer fotografía, cuando realmente en aquellos momentos pues todos estos procedimientos eran muy caros, muy complejos. Pero con la aparición de los a finales de la década de los 80, de los primeros modelos de cámaras diseñadas, pensadas para el fotógrafo aficionado, se va a producir todo un fenómeno que transformó la fotografía de aquella época, ¿no? El fotógrafo aficionado empieza a convertirse también en una especie de de rival, ¿no?, para la fotografía profesional. Ahí se establecen todos una serie de debates, ¿no?, tremendamente importantes también, ¿no?, de esa lucha entre los fotógrafos aficionados y los fotógrafos profesionales, que derivó luego, pues, a principios de siglo en una serie de enfrentamientos dialécticos también muy potentes y muy interesantes, ¿no? Además, eso va a provocar, pues, una reivindicación por parte de los profesionales. ¿Qué es lo que pretendían conseguir? Claro, hay una digamos una posición, ¿no?, de refuerzo de su actividad profesional. Muchos de ellos se unen, ¿no?, en una serie de agrupaciones, de uniones de fotógrafos, profesionales, de asociaciones profesionales, que lo que intentaban precisamente era un poco defender sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, bueno, realmente era una lucha un poco absurda, ¿no?, porque evidentemente en las décadas siguientes los fotógrafos profesionales acabaron un poco plegándose también a las necesidades de los fotógrafos aficionados, ¿no? Y más que un rival, pues realmente lo que era un nuevo cliente al que había que satisfacer, digamos, todas las necesidades, ¿no?, todas las demandas que tenía, por supuesto. Uh-huh. Carmelo, ¿qué suponía que un fotógrafo profesional estuviera asociado a una organización? ¿Era importante en ese momento para ejercer la profesión? Bueno, todavía en estos momentos no. O sea, es verdad que luego en las décadas posteriores se exigió, digamos, un carnet profesional. Estas primeras agrupaciones lo que tenían era sobre todo la intención, ¿no? O sea, lo que buscaban era sobre todo reforzar esa posición social y económica, ¿no?, en ese gran entramado de la fotografía española de aquellos momentos, ¿no? Era una forma también de reconocimiento y de autorreconocimiento, ¿no?, como parte de un colectivo afectado, ¿no?, por una serie de nuevos problemas que vinieron sobre todo con esa fotografía de aficionados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo más importante para un fotógrafo, para un artista, es dar a conocer su obra, ¿no? ¿Qué diferentes vías tenían los fotógrafos para dar a conocer sus obras de arte? Las revistas de fotografía, sobre todo desde principios del siglo XX, las revistas empiezan, no solamente las de fotografía, ¿no?, sino las revistas, los medios de comunicación escritos empiezan a incorporar la imagen fotográfica, las imágenes no son ya traducidas, no tienen esa necesidad de traducirse en grabados como había sido lo habitual hasta entonces, sino que aparecen ya los primeros medios fotomecánicos de reproducción de la imagen fotográfica, ¿no? Esto permite, sobre todo para los fotógrafos, dar a conocer su trabajo, ¿no? No solo, por ejemplo, en el ámbito de la prensa diaria, de los periódicos, bueno, pues empiezan a aparecer también los primeros reporteros fotográficos, los primeros fotógrafos, ¿no?, que empiezan a hacer fotografía de prensa. Pero para los fotógrafos más vinculados con esas actividades artísticas, o que pensaban, ¿no?, o entendían la fotografía desde esa perspectiva del arte, ¿no?, de la fotografía como arte, las revistas fueron también el medio para difundir su trabajo, ¿no? No solamente sus imágenes, también sus ideas, ¿no? En ese sentido, esas revistas son fundamentales, ¿no?, para conocer las opiniones, las ideas, ¿no?, las propuestas, las estéticas defendidas por cada uno de estos fotógrafos. En estos momentos, además, se crean también las primeras, aunque ya existían también algunos ejemplos durante la segunda mitad del siglo XIX, se crean también las primeras agrupaciones fotográficas que incluían sobre todo a los fotógrafos aficionados, ¿no? Y dentro de ese, en ese marco, ¿no?, de las agrupaciones fotográficas, fue también donde se empezó a difundir también una idea de la fotografía como arte, ¿no?, que provenía sobre todo, pues, de la gran tendencia fotográfica artística de aquel momento, que fue el pictorialismo a nivel mundial, ¿no? Esas sociedades de fotografía, esas primeras agrupaciones de fotografía, organizan además exposiciones, salones de fotografía, y eso permite también, ¿no?, una mayor difusión del trabajo de estos fotógrafos. Y luego, hacia la década de los 20, hacia 1920, los fotógrafos empiezan también ya a hacer sus primeras exposiciones individuales, ¿no? Y esto también es muy significativo porque implica, bueno, había habido algunos casos anteriores, ¿no?, desde principios de siglo, pero sobre todo ya a partir de los 20 el fotógrafo empieza a pensar, a definir, a diseñar, digamos, su trabajo a través del medio de una exposición individual, ¿no?, que haga llegar su trabajo, su obra a toda la sociedad, ¿no? Hay una etapa de nuestra historia que no la entenderíamos sin la fotografía, importantísima. ¿Qué valor va a tomar la foto durante la Guerra Civil? ¿Cuáles van a ser los diferentes usos que se le da? Bueno, en este caso la fotografía tiene una función tremenda, como desde luego como registro de una realidad, de una situación histórica que estaba ocurriendo en España, ¿no? Por supuesto. La fotografía se entiende sobre todo como un documento, ¿no? Como un documento de esa guerra civil. Y hay una aplicación tremendamente interesante también de la fotografía en estos momentos, que es el uso propagandístico de la fotografía, ¿no? Por supuesto, desde una perspectiva ideológica se utiliza la fotografía en un bando o en otro para defender también, ¿no?, las distintas posiciones enfrentadas, ¿no? Digo que es muy interesante, por ejemplo, las aportaciones que van a hacer algunos fotógrafos, especialmente fotógrafos catalanes, que habían trabajado antes de la guerra en el campo de la publicidad, ¿no?, haciendo diseño gráfico, carteles, etcétera. Y que ahora, en la guerra civil, sobre todo, casi todos ellos vinculados con el bando republicano, van a hacer algunas de las grandes aportaciones gráficas de este momento, ¿no? Por ejemplo, Pere Catalàpich, por ejemplo, Josep Sala, ¿no?, que eran fotógrafos que habían trabajado previamente en el mundo de la publicidad comercial, ahora van a poner en práctica todos sus conocimientos para esa difusión de la propaganda y defensa de la República. El caso también de Josep Renau, fundamental también, ¿no?, para en este contexto. Y sobre todo con todas sus reflexiones, sus ideas y por supuesto también su obra en torno al cartel y al uso también de la fotografía en los carteles de guerra de estos momentos, ¿no? Eso en cuanto a la guerra, pero tras ella, en la posguerra, ¿hacia dónde se encamina la fotografía? Después de la guerra hay una deriva, ¿no?, de la fotografía hacia de nuevo otra vez, ¿no?, hacia el asociacionismo fotográfico, ¿no? Es el momento de las agrupaciones, de nuevo otra vez, ¿no?, de las agrupaciones fotográficas. Los fotógrafos vuelven otra vez a fotógrafos aficionados, fotógrafos vinculados, ¿no?, con esa idea de la fotografía artística, vuelven otra vez a reunirse a través de las agrupaciones fotográficas. Prácticamente las agrupaciones fotográficas fueron el único medio, ¿no?, que tuvieron la mayor parte de ellos para poder presentar sus trabajos, para poder difundir sus trabajos, ¿no? Y paralelamente otros fotógrafos van a fotógrafos que ya tenían además una cierta trayectoria profesional anteriormente, pues se van a dedicar un poco al mundo de la fotografía de reportajes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Català Roca, de Nicolás Müller, etcétera, que fueron fotógrafos que en estos momentos pues continuaron con una labor más personal, podríamos decir, alejada totalmente, ¿no?, de esos intereses de las agrupaciones fotográficas, y que pudieron, bueno, seguir desarrollando un trabajo profesional tremendamente interesante. Además, en las agrupaciones fotográficas, al igual que había ocurrido, ¿no?, en las agrupaciones fotográficas de principios del siglo, se siguen manejando un poco, se siguen utilizando los mismos recursos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de los salones, de los premios, de los salones, etcétera, etcétera, los salones de fotografía, que finalmente se convierten, digamos, en los resortes, los recursos fundamentales, ¿no?, que tenían estos fotógrafos para poder sacar adelante o dar a conocer su obra, ¿no?, su obra fotográfica. También tuvo un gran peso en el sector turismo. ¿De qué forma se trabajó y se utilizó la fotografía en este sector en España? Sí, por ejemplo, los dos casos que he citado ahora, el caso de Català Roca o de Nicolás Müller, fueron fotógrafos que trabajaron realmente para el mundo del turismo, ¿no? O sea, quiero decir, estos fotógrafos que empezaban a hacer sus estos reportajes fotográficos que se utilizaron tanto en el campo editorial, una serie de empresas editoriales que publicaron guías de España o, bueno, libros relacionados, ¿no?, con el mundo español, o bien a través también del papel rector que jugó ahí o que iba a jugar el posteriormente, ya en los años 60, el Ministerio de Información y Turismo, ¿no? O sea, realmente el Ministerio ya prácticamente desde los años 30, ¿no?, todas estas políticas ministeriales habían de fomento del turismo, habían utilizado la fotografía como un instrumento de conocimiento del país, ¿no? Y muchísimos fotógrafos desde la década de los 20, 30, habían hecho ya grandes aportaciones en ese sentido, ¿no? Bueno, pues simplemente reflejando, ¿no?, en sus fotografías aquellos lugares, tradiciones, monumentos, etcétera, más interesantes, más importantes de España, que sirvieron, pues, para, con esas imágenes, pues, ilustrar artículos, publicaciones de todo tipo en el exterior, ¿no? O sea, quiero decir, eran imágenes que el propio ministerio o que las propias instituciones, ¿no?, la Dirección General de Turismo previamente, o el Patronato Nacional del Turismo también en los años 20, eran imágenes que estas instituciones recogían y que luego difundían por todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, la labor de estos fotógrafos fue sobre todo de colaborar, ¿no?, en esa difusión de una imagen de España, de una nueva imagen, de una imagen renovada del país, destinada sobre todo a su promoción turística en el exterior, ¿no? Hemos hablado de la fotografía durante la guerra, en la posguerra, pero hay una década que resulta crucial, no solo para la fotografía, sino para la historia de España. Es un momento, la década de los 70, muy complejo a nivel social y a nivel político. Ahí es cuando se sientan también las bases de la fotografía contemporánea, ¿verdad? Sí, esa, digamos, trascendencia social y política, ¿no?, que tuvo esta década, también se plasmó lógicamente, ¿no?, como no podía ser de otra forma, en el ámbito de la fotografía. De hecho, yo creo que podríamos decir que todo lo que se fraguó en aquellos momentos, todo lo que empezó a construirse en aquellos momentos, fue la base, ¿no?, del desarrollo posterior, de las décadas posteriores, de los años 80, 90, incluso podríamos decir que hasta la actualidad todavía vivimos, ¿no?, de algunas cosas que empezaron a germinar en aquellos momentos y que sobre todo en los años 80, sobre todo en la década de los 80, lograron más o menos ir consolidándose, ¿no? Es el momento en el que empieza, por ejemplo, en los años 80, aparecen algunos centros de fotografía, aparecen las primeras bienales de fotografía, aparecen incluso ya desde los años 70 las primeras galerías de fotografía o galerías de arte que empiezan a apoyar y apostar por la obra de los fotógrafos. Bueno, y todo esto se va generando, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Es el interés también, es el momento, ¿no?, del interés de, por ejemplo, del mundo del arte, ¿no?, de los museos, de los centros de arte, de las galerías de arte por la fotografía, y eso permitió realmente una apertura de la fotografía, sacar la fotografía de ese ámbito más cerrado, ¿no?, que era el de las agrupaciones fotográficas, y llevarlo, digamos, a un espacio mucho más amplio, ¿no? Aparte de eso, bueno, en estos momentos una serie de experiencias, especialmente lo que tuvo que ver, ¿no?, con la actividad en torno, por ejemplo, a la revista Nuevo Valente, que fue una revista que apareció en 1971 y que se prolongó hasta el año 83, fue realmente importante para ir también redefiniendo, ¿no?, el camino de esa nueva fotografía, de esos fotógrafos que defendían, ¿no?, la fotografía creativa, digamos, esa nueva posición, ¿no?, de la fotografía en el contexto ya del arte, de la fotografía contemporánea, pero también del arte contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, fue una década crucial, fue un momento importante, ¿no?, de transformación, de transformación en los años 70 y de normalización de la fotografía a partir de la década de los 80, ¿no? Dedica también un capítulo a las mujeres, a las fotógrafas. ¿Cuál va a ser su papel dentro de la fotografía en España? Bueno, las mujeres fotógrafas o las fotógrafas realmente siempre han, podemos decir, siempre han estado ahí, ¿no? Porque otra cosa es el reconocimiento que se ha hecho de ellas, de su trabajo, a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo en ciertas historias de la fotografía, ¿no? Prácticamente en casi todos los estudios fotográficos, bueno, casi todos, en muchos estudios fotográficos, desde luego trabajaron mujeres, ¿no? Muchas veces, o eran las esposas del fotógrafo o las hijas que contribuían también y contribuyeron también al desarrollo de esa actividad profesional y comercial, ¿no? Yo, desde luego, mi intención al incluir este capítulo como un capítulo no separado, porque realmente durante todo el libro se van citando, ¿no?, en determinados contextos históricos la presencia y el trabajo de la mujer en la fotografía española, pero sí era dar un poco más de visibilidad a una serie, no tanto a las fotógrafas, sino al problema, ¿no?, al problema de la inclusión de la mujer o el problema que ha habido hasta ahora, ¿no?, de esa no inclusión de la mujer en el desarrollo, ¿no?, en el contexto de la historia de la fotografía, ¿no? Se trataba, por lo tanto, bueno, de debatir, de plantear, de indagar, ¿no?, en una serie de cuestiones que probablemente nos van a ayudar o nos podrán ayudar a entender, ¿no?, digamos, esa posición extraña, difícil, ¿no?, que ha tenido la mujer en el desarrollo de la disciplina fotográfica en España, ¿no? Ya para concluir, en este libro se habla de muchos personajes, aparecen muchas fotografías, de toda esa recopilación que ha hecho de fotografía en España entre los años 1839 y 2015. ¿Qué trabajo, qué tipo de trabajos le ha llamado más la atención? ¿Te refieres a autores? ¿Te refieres sí. a...? Bueno, mira, normalmente cuando me hacen esta pregunta yo suelo responder ya... con una respuesta que en cierta forma intenta defender una posición también metodológica de este trabajo, de este libro. Yo no he intentado, realmente el interés del libro es plantear, delinear, digamos, las grandes líneas de actuación de la fotografía a lo largo del tiempo, ¿no? Basándolo, digamos, en esa reflexión sobre las principales tendencias fotográficas, ¿no?, en cada periodo histórico, y no tanto centrarlo en una obra determinada o de determinados autores, ¿no? Es decir, no hacer una historia de los grandes nombres, sino en todo caso hacer una historia de las grandes ideas, ¿no? Por supuesto, detrás de esas ideas, ¿no?, están los nombres, ¿no?, están las personas, ¿no?, los fotógrafos y fotógrafas que han contribuido a hacer la historia de la fotografía. En ese sentido, siempre prefiero, no es rehuir la pregunta, sino derivar la pregunta hacia esta afirmación, digamos, de una nueva forma de entender también la historia de la fotografía, ¿no? No basada, ¿no?, en esos grandes nombres, sino sobre todo en las grandes ideas, ¿no?, en el desarrollo de esas grandes ideas a lo largo del tiempo. Yo invito, por supuesto, al lector y a las lectoras, lo invito a adentrarse un poco en el libro y ir descubriendo, ¿no?, esas grandes ideas y al mismo tiempo ver quiénes eran, digamos, los fotógrafos y fotógrafos que estaban detrás de esas ideas, ¿no? Pues nosotros también les invitamos a que puedan leer y obtener información, que la hay y mucha, en Fotografía en España 1839-2015, Historia, Tendencias, Estéticas. Está editado por Cátedra y el autor ha estado con nosotros, Carmelo Vega. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Hasta aquí este episodio número 9 de Hiperfocal. Hoy os hemos hablado en la primera parte de un libro, todo un clásico, que es el libro llamado Iluminación, editado por Blume. El autor es David Brackel. Todo un clásico, como ya hemos dicho. Y también hemos charlado largo y tendido con Carmelo Vega, que es profesor de Historia en la Universidad de La Laguna. Ha impartido talleres de fotografía, también participa en el máster de fotografía. En fin, no hemos hablado estrictamente de técnica, pero sí de historia. Y es que hay que conocer todo. Muchas veces la parte histórica de la fotografía como que está un poco olvidada y nosotros también queremos ponerla en valor, porque para llegar al punto que hemos llegado ahora, pues se han pasado por diferentes etapas, tanto a nivel técnico como a nivel de tendencias fotográficas. Así que esperamos que os haya parecido interesante. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, que será cuando os ofrezcamos un nuevo episodio de Hiperfocal. Os volvemos a pedir disculpas por esta ausencia que hemos tenido, pero es que ha sido completamente imposible. Intentaremos estar semana tras semana con todos vosotros para traeros entrevistas y temas interesantes, como siempre os decimos, relacionados con la fotografía. Cualquier cosa que nos queráis decir, tenéis un correo electrónico que es hiperfocal@dboestudio.com. También las redes sociales, el Facebook de DBO Studio y dos cuentas de Instagram, @DBOestudio, y el mío personal, que es @DavidBeol. Os emplazamos a la próxima semana, que seguro que tenemos una entrevista, si no nos falla la cosa, muy, muy interesante. Y seguro que muchos de vosotros conocéis a la persona que va a estar aquí con nosotros en Hiperfocal. Que paséis una buena semana y que hagáis muchas fotos. Y sobre todo que disfrutéis y aprendáis de la fotografía. Adiós, un saludo.